Afrodita, tú eres bonita, dulce señorita, dame tu amor. Esta noche, baby, serás mía, una fantasía llena de calor. Don't stop, I wanna see your body. Tá no bem.